ensueño tu cuerpo nuevamente. Déjame entrar nuevamente en el reino de la luna. Déjame navegar en el antiguo mar sin sol, en la barca hecha de la encina. Déjame llegar hasta la otra orilla nuevamente y abrir mi tumba en la montaña. Déjame subir al volcán donde nacen todas las galaxias. Son deseos imposibles. Lo que quiero es retornar al no lugar, al nunca día de tu primera danza. Pero esta vez ya no te perdería, porque ahora ya sé cómo es tu rostro. Toda la eternidad me quedaré mirando tu baile de braslina. Buenas noches, estamos de nuevo en la Deja que otros hablen, en la Radioneta 88.9 FM. Estamos conversando con Nara, guitarrista de Umbría en Calafate y factotum de muchas cosas más, casi arquitecto. Y rehacemos la presentación porque estábamos con un problema con el cable. Tontamente me equivoqué de cable, pero bueno, estamos al aire y en vivo. Son las 10 con 11 y vamos a seguir conversando con Nara. Hay una temática que estamos desarrollando que es el... ¿Existe acaso una vía oficial o una vía o música porteña de éxito? ¿O realmente todo lo que es música porteña es una música alternativa de alguna u otra manera? Y eso vamos a estar conversando ahora. Bueno, vamos a agradecer de nuevo. Gracias. Vamos a agradecer de nuevo, nuevamente, y again, a Augusto por esta invitación a la Radioneta. Y también felicitar a la radio porque tiene su espacio físico de nuevo. Y si queréis le subís también. ¿Sí? Sí, que llegue más o menos a la mitad de... En fin. De este artesanal programa. Bueno, y... Nada, pues Augusto me invitó a mí porque yo soy, bueno, uno de los guitarristas de Umbría en Calafate, pero aparte de eso porque siento una gran motivación para desarrollar actividades respecto del rock en... Bueno, me tocó acá en Valparaíso porque, bueno, vivo acá. Siento una atracción a hacer actividades porque siento que hay mucho... Hay muchas personas que deben decir algo. Hay muchos que están diciendo algo. Y no es que no tengan los espacios se generan solos. Pero bueno, yo de alguna manera ayudo a que esto se... que esto siga funcionando. Pero hablemos en cifras, en datos duros. Datos duros. ¿Cuántas bandas más o menos hay en... ¿Cuántas bandas más o menos ahora hay, bandas emergentes en el circuito porteño? Supongamos solamente porteño. No hablemos ni siquiera de Quilpué, que tiene una escena propia. Yeah, Villa Alemana tiene otra escena. Sí, bueno. Hablar de escena es complejo. Pero bueno. Hay una escena. O sea, tú salís a Aníbal Pinto y está lleno de afiches. Me refiero a... ¿Cuál nombre más raro de banda? Claro, me refería como a escenas de... En Quilpué hay una escena, en Villa Alemana. Sí, en Valparaíso, claro, hay varias escenas. En Valparaíso. Pero si me preguntáis cuántas bandas emergentes, yo la verdad no sé. Pero hay un catastro que se hizo hace como 2 o 3 años atrás y hablaba de 200 y tantas bandas. 200 bandas, wow. Pero y todas porteñas, todas de Valparaíso. De Valparaíso. Wow. Pero 200, no es tanto tampoco, ¿cachai? Si pensamos que el Gran Valpo tiene, no sé, pues, bueno, el Gran Valpo me refiero a Valparaíso y Alemana, que el pueblo y yo todo eso. Tiene un par de millones y no tantos millones tampoco, así uno y tanto. 200 bandas solo en Valparaíso no es mucho si uno piensa que vive toda esa cantidad de gente. Pero bueno, claro, pero no todos van a ver las bandas, o sea, no. hay un público que cuántos serán, sí, 1000 personas los fines de semana que van a ver este circuito de bandas y estaría hablando de menos. 4 bandas en una tocata, 5 bandas, la aduana, la mítica aduana que tiene 5 bandas en una noche. El bar La Aduana, ubicado en Blanco 54, hace eso, por ejemplo, un espacio abierto donde junta 4 bandas para poder llenar el local y en el fondo ganar por la barra. La chela. Pero yo diría que son menos el público, ¿cachai? Porque el público que va a estas tocatas de estas bandas son la mitad las mismas bandas u otras bandas y la otra mitad son rebote. Pero Nara, ¿quién conforma estas bandas? ¿Quiénes son? ¿Son chicos de colegio? ¿Son chicos de universidades? Sí, a ver, hay varias cosas ahí. Hay músicos que quieren ser profesionales y eso va al tema. O sea, hay una capacidad de decir... armamos una banda, metamos ruido, saquemos un disco y lleguemos a dónde. Sí, bueno, en el programa me ha tocado entrevistar a varias bandas que están lejos de perseguir eso. Ya, ok. Porque generalmente las bandas que invito son todas muy lado C, ¿cachai? Explícame el lado C, por favor. No, bueno, lo que te digo, es que no pretenden ir más allá de tocar y pasarlo bien. Ya. Después hay otro segmento de bandas que aparte de pasarlo bien juntándose a tocar, persiguen algo más, pues. Y ese algo más tiene que ver con uno, que salga bien la tocata, por ejemplo, otro sonar bien, otro grabar un disco, otro durar por mucho tiempo, otro sonar solamente para telonear a alguien y nunca más, no sé. Hay varias variables. Y después hay otro segmento que sí persigue algo, esa profesionalización que tú decís. Uh-huh. Y no diría tan ansiada profesionalización, porque pocos ya quieren eso, ¿cachai? ¿Pero existe el sueño de la banda porteña? Mira, por ejemplo, el caso de Sonora de Llegar. Yeah. Sonora de Llegar hoy día es una banda que tiene bastante apoyo porque se ganó un par de concursos. Consolida. ¿Concursos del Estado? No, el sello azul es un... tiene ondas con la SCD, ¿cachai? Yeah. Pero bueno, ellos, aparte de pasarlo bien tocando y que son buenos músicos, estaban persiguiendo eso. Ellos perseguían esto, ¿cachai? Y de alguna u otra manera, bueno, cayeron en... O sea, no cayeron, sino que se ubicaron en este... Este segmento como de la banda exitosa. Claro. Y con proyecciones. Pero ¿cuáles son las proyecciones? Bueno, en realidad... Chile, o sea, me refiero a yo me acuerdo de los años 80, ver a Dorso, por ejemplo, una banda de thrash metal por excelencia, y que la epítome de su éxito fue tocar en Sábado Gigante. O sea, ¿de qué estás hablando, weón? Dorso tocó en Sábado Gigante. Sí, po, Dorso u otra banda, pero ya. Era llegar a ese circuito. A la tele. Claro, ¿cachai? O sea, bueno, Piedra en... Venga Conmigo, ¿cachai? Claro. Pero bueno, en los 90 se amplió un poco más ese radio y la ley se fue a México. Estamos hablando de la ley. Ya. Y los tres también se fueron a México, pero volvieron. Pero bueno, ahí tenemos como puntos cúlmines paradigmáticos de qué es lo que perseguí o hasta dónde puede llegar una banda de Chile. Porque los tres, yo creo que llegaron personalmente, no. El Álvaro Enrique, los tres, una de las bandas más interesantes del espectro de toda la vida y la historia de la música chilena. Claro. Pero creo que ellos no esperaban, no querían eso. No querían llegar y tener éxito en México. O sea, yo creo que ese camino, el camino a la perdición, sí, claro, que va hacia el norte con las bandas y con la música chilena, uh-huh, los lleva a eso, claro, creo. Claro, y por eso se volvieron. Porque no querían eso. De repente el sello, los intereses económicos, obvio, políticos. Obvio, porque querían igual vivir de su pega, ¿verdad? Claro. Sí. Claro, vivir de tocar. Pero lo podían hacer acá en Chile. Bueno, tenemos dos paradigmas de hasta dónde puede llegar una banda de Chile. Y ahora hagamos la pregunta de la banda del puerto del Paraíso. Ya. Yo me imagino que... O sea, no me imagino. Veo en los programas y veo en el circuito todo el rato que hay miles de bandas que tratan de tocar una música que a ellos les gusta. Tocar una música, ¿cachai? Que ya otros han tocado. No quiero hablar de fórmulas, pero les gusta tocar una música que a ellos les gusta, que a las bandas les gusta. Uh-huh. Hay otras bandas, hay otros solistas que experimentan. También basados en experimentos en Europa de los 50, etcétera. En todo caso, el arte se trata de eso, de masticar y tragar y tirar para afuera. Pero hay otras bandas que tocan porque... A ver, el resultado al que llegan es producto de cada uno de sus componentes, ¿cachai? Sin perseguir algo. Es una llama. Es raro eso. ¿Cachai? Es un poco el modelo de un Brian Calafate, yo creo. Mira, estaba pensando en eso, ¿por qué? Porque... hay bandas como Umbría, o sea, yo puedo hablar de Umbría porque todavía que sale ese producto y que no está mirando para ningún lado, ¿cachai? No es ambicioso ni nada, pero sí le interesa grabar esas cosas. Bueno, y en el fondo pasan los años y se acumula una discografía, entre comillas, se acumulan miles de tocatas y se acumula una historia, ¿cachai? A propósito, yo quiero mencionar de Umbría Calafate. Yo creo que ha tocado en todos los puntos donde se puede tocar en la Quinta Región y en la Región Metropolitana. Claro. Es una banda de trabajo, es una banda de obreros del rock porteño. Como tú decías. El mismo Nara es un tipo sumamente inquieto en el tema. O sea, él ha organizado festivales de sellos emergentes. No sé, o sea, la percepción que tengo yo, la imagen de Umbría en Calafate y especialmente de Nara, es del obrero del rock Y a propósito de este día, que se me olvidaba saludar, aquí el Día del Trabajador, saludamos a Nara, que es el trabajador del rock. Y vamos a una pausa con un tema de la banda de sonido de la película All That Jazz, Bye Bye Love. Buen medio tema. Yo no sé si estamos sonando. Sí. And his success in show business was matched by failure in his personal relationship bag. Now, that's where he really bombed. And he came to believe that work, show business, love, his whole life, even himself and all that jazz, was bullshit. He became numero uno game player, to the point where he didn't know where the games ended and the reality began. Like to this cat, the only reality is death, man. Ladies and gentlemen, let me lay on you, a so-so entertainer, not much of a humanitarian, and this cat was never nobody's friend. In his final appearance on the great stage of life, you can applaud if you wanna, Mr. Joe Gideon. My life goodbye. Bye bye your life goodbye. 2, 3, 4, 5, 6. Bye-bye happiness. Hello. 4. Hello, emptiness. I feel like I could die. Bye bye, my life, goodbye. Bye bye, your life, goodbye. Bye bye, my life, goodbye. I'm through with romance. I'm through with love. Oh, yeah. I'm through with counting the stars above. Forget the stars, and here's the reason that he's so free. He's a loving baby. She's through with me. Buenas noches, estamos de vuelta en Deja que otros hablen con Cristian Bustamante, mejor conocido como Nara, y estamos conversando, básicamente estamos siguiendo líneas de respecto a lo que es la música porteña, las bandas porteñas de rock, básicamente. Y eso, dejo la palabra a mi benemérito amigo. ¿Y cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro? Bueno, hablábamos de cuáles son los... ¿Qué persigue una banda porteña? Teniendo como dos paradigmas, lo que pasó con Los Tres, lo que pasó con Dorso, que se fue a Sábado Gigante y con eso tocó el cielo en los 80. Bueno, Ronald Smith. Muy a pesar de ellos, ¿eh? ¿Mm? Muy a pesar de ellos, Dorso... No, yo creo que ¿quién llevó a una banda de thrash a Sábado Gigante? Bueno, quizá... Bueno, el Santiago. Sello. ¿Tenían un sello los Dorso? Yo creo que sí. Bueno, quizá, pues bueno, quizá. De repente hubo... Es que no, Don Francisco es el... Es la duda ahí. ¿Cómo Don Francisco dice, bueno, vengan? Claro, no es como Lynch, bueno, no sé. Es como, ¿cómo llegan el ahí? El freak show, así. Claro. Que se da mucho... Oye, en un país donde existía el excelentísimo fallecido Viking Valdés. Y Viking Valdés vendía su pescada ahí, sí, tranquilo, sí, en el Festival de la Una. Sí. Hasta el Festival de Viña. Hasta el Festival de Viña. Tenemos espacio para cosas raras. O sea, lo que estábamos conversando hace un rato, nuestro Álvaro Peña, los mismos Jaivas. Claro, cosas raras. Cosas raras. En todo caso, bueno, ahí yo describo un poco porque la cosa rara... No en forma peyorativa. No, claro, pero la cosa rara, sin ser peyorativo, es como cómico, ¿cachai? Yo creo que los Dorso se la tomaban, pero ultra en serio, ¿cachai? Creo. Pero bueno, yo estaba hablando un poco de los... Perdona, techos. Que te había interrumpido. De los techos de para dónde. ¿Qué persigue una banda del puerto, cachai? Y el amigo Smith, Ronald Smith, que es un tipo que ya sabe mucho de esto. Es como el Phil Spector de. Es como el Tony Wilson. Ah, ya. Del Manchester. Él decía que. En relación a los tríos. Ya. Que los tríos. Conversamos. ¿Por qué los tríos ya no tocan tan seguido, por ejemplo? Y él decía, bueno, una banda que ya tocó el techo. Y ahí nos preguntamos, ¿qué techo, cachai? Techo de sacar discos, de irse a Europa, vender todos los discos y volver. Y vivir de... Bueno, ellos son profesores, uh-huh, cachai, uh-huh, y son tremendos músicos. Y vivir de la música siendo profesor también, cachai. Ahora, los tríos siguen ensayando todo el rato, cachai. En cualquier momento sacan el disco... No sé, pues de 20, 40 temas, no sé. Siguen ensayando todo el rato. Bueno, es que no, músicos que no pueden dejar de tocar en su banda, ¿cachai? Pero para ellos no es un negocio... ¿Lucrativo así? No sé. ¿Cachai? O sea, ganan plata con las clases. Claro, pero no es una institución, no es una empresa como qué sé yo, Oasis, los mismos Radiohead. No, nuestros referentes claro. Anglosajones, claro, ¿cachai? Claro. Los Sex Pistols, por favor. O sea, cuando se juntaron fue para juntar lucas, ¿cachai? Uh-huh. Bueno, y así no hay una empresa, no hay un aparataje de 40 o 50 hueones detrás que los están apoyando y que están haciendo que esto funcione. No, en Valparaíso sí. Yo no sé si eso existe, la verdad. Porque los grupos de teatro, los grupos de música, el cine, la literatura, son uno, dos o cinco hueones, ¿cachai? Claro. Yo creo que no hay 50 tipos empujando. En Buenos Aires puede pasar porque los argentinos son así, ¿cachai? Pero acá en Valpo. Es que también tenéis consumo, o sea, los redonditos de ricota en Argentina llenan sala y podéis tener siete fechas consecutivas, claro, y tenéis lleno. Hay una onda de nacionalismo ahí. Claro. Y tenéis gente, ¿eh? O sea, es un tema demográfico, yo claro, creo. Ellos se compran su cuento ciegamente. Claro. Pero acá en Valpo la cosa es muy crítica, sí. Es muy crítica. O sea, acá hay algo y los primeros que te critican son los amigos, ¿cachai? Y de ahí todo el resto. ¿Pero cómo es la crítica? Bueno, yo puedo hablar de mi propia experiencia, ¿cachai? Por ejemplo, con el ¿qué te dicen? ¿Te parecís mucho Pink Floyd? ¡Ah, David Gilmour! No, quería hablar de Umbría, quería hablar del encuentro de sello autónomo. El primer encuentro de sello autónomo yo lo hice en el municipal, ¿cachai? Tirado grande. Fue la raja, yo fui. Yo digo tirado grande porque municipal es como... Lo más grande de Valparaíso, la sala más grande de Valparaíso. Bueno, las críticas. Puta, que fue poca gente, que no hubo difusión. Bueno, todas las críticas fueron. Que el sonido estuvo bueno. Sí. Estuvo bueno, weón. Sí. que falló el documental, que falló no sé qué. Puta. Ese fue. De más, weón. Yo no me tengo una mezcla entre el segundo y el primero. Hubo segundo de partida. Claro, el segundo fue segundo... el año pasado, pero fue mucho menor escala, con otra dirección. ¿Y fue cuando vinieron las bandas de Santiago, sí, o ese fue el primero? El primero fue en el municipal y fue dedicado al rock and roll. De Ganjas, Matorral, Monstruo, Hombre de Calafán. Ese es todo la raja. Claro. A mi gusto, pero perdón que lo imponga, pero... El segundo fue el año pasado y lo hicimos en el núcleo. Y el tema, la temática era... bandas electrónicas mutantes. Electrónica mutante. Yeah. 3 días duró. y por cada noche hubo como 5 bandas. De Valparaíso, Rancagua, Santiago, Iquique. Bueno... críticas, esas eran las críticas. Y siempre van a haber críticas, ¿cachai? Ajá. Pero yo me las paso, o sea, yo sigo haciendo cosas porque aprendí que de todas las críticas, de 10 críticas, una es la que tú tenés que como ponerle atención, ¿cachai? El resto son las mismas de siempre o... ¿Y esa cuál es? Que el sonido no sé qué, que hubo mala difusión... No, pero te pregunto por la que realmente ¿cuál importa. ¿Cuál es esa? ¿De quién? ¿De tu papá? ¿De tu...? Bueno, es variable, ¿cachai? A ver, por ejemplo, no me acuerdo la primera, pero... ¿Del Ronald, del Alvaro Pérez? No, sí, generalmente no, vienen de buenos brigios, ¿cachai? Vienen de una persona que es un fantasmilla por ahí que apareció, ¿cachai? Es solamente la voz que te dice algo. O de repente es la sumatoria de todas las demás críticas, okay. ¿Cachai? Por ejemplo, una crítica que conversamos en el segundo, que duró 3 días, fue que 3 días era mucho, ¿cachai? Eran 2 el festival, debía ser en 2. 3 días era mucho porque el domingo, el último día, domingo, fue muy poca gente, ¿cachai? Y bueno, la idea de esto es difundir, pues que vayan bastantes personas. Bueno, para la otra, el Encuentro de Autónomos del 2009... va a tener otra temática. ¿Qué mes es eso? Mira, ahora estoy más ocupado que la mierda, ¿no? Así que espero hacerlo en diciembre, una vez título consumado. Hombre nuevo presente. La temática es hipismo y la locación es en los bosques de Concón, al aire libre. Ah, totalmente eso, hippie, claro, y gratis. Por eso tiene que ser en... ¿Y gratis? Sí, sí. Wow. Por eso tiene que ser con sol, ¿cachai? Con buen clima. Nara, una pregunta. A propósito de que estábamos tocando esta temática del como los caminos de las bandas y cuáles son los modelos que se han realizado. Conversamos de los tres y lo que pasó aquí, conversamos de trío. Y me recuerdo de La Floripondio. La Floripondio es un... Bueno, y Pánico. Yo encuentro muy similar el resultado de ellos, pero encuentro un trabajo de obreros también. Sí. O sea, ellos se sacaron la cresta, sí. Se siguen sacando la cresta, sí. Siguen sacando discos, sí, siguen... Claro. Y la rompen. Sí, la rompieron. La rompieron y están rompiendo en otras partes, claro. Quizás. Mira. Nosotros tenemos ecos nomás de lo, sí, que sucede. Lo bueno de esas bandas es que lograron su cometido, ¿cachai? Lo bueno es convencido de algo... Ahora, yo no sé si La Floripondio estuvo muy convencido de lo que ahora está de lo que logró y lo que está haciendo ahora. Uh-huh. ¿Por qué? Perdón. Por favor. Porque, a la diferencia de Pánico, que Pánico sí sabía dónde ir. Los tipos grababan sus discos en su casa, ¿cachai? Uh-huh. Y grababan discos. Floripondio no grabó uno hasta que tenía un tremendo público, bueno, en Villa Alemana, ¿cachai? Sí, y el tremendo público de Villa Alemana hizo que se vinieran para Valpo y después se fueran a Santiago y se creó una masa de seguidores. Es un culto, en el fondo es el culto floripondiano detrás de ellos. Y la banda es buena, ¿cachai? Absolutamente. O sea, la gente enganchó con esa forma bestial de tocar música y yo creo que ese pópulo, ¿cachai? ¡Guau! Tiró para arriba la banda. A lo argentino. Exactamente, ¿cachai? Es muy similar. Pánico no, pues, weón, no tanto. ¿Cachai? Pánico por sus propios medios, ¿cachai? No. Quizás fue una decisión más pensada de ellos. Yo creo que ellos no tenían... Bueno, estamos hablando de Pánico. Yo creo que ellos estaban convencidos, con público o sin público, de dónde querían llegar. De que querían ser una banda y tocar toda la vida, ¿cachai? Porque eso es lo que... Y eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen, ¿cachai? Tocan toda la vida. ¿Vamos a una música? Vamos a ir a una pausa musical con The Scientist y Blood Red River. All right. Estamos de vuelta con señor Nara, que es el nombre nuevo, Nara de Chile. Bueno, estamos en Deja que Otros Hablen, el programa de la Radio Neta, que va todos los... viernes a las 10 de la noche. Y esa cuña la tenía que hacer yo, gracias. Por la 88.9 de la FM. Y estamos en internet, aunque no lo crea, señora. Estamos en internet en la radioneta.cl. Y estamos saliendo con un desfase de 6 minutos más o menos. Para ser exacto y preciso. Y estamos conversando con Nara. Bueno, ya mencioné que Nara es un casi arquitecto. Está haciendo su faramalla de título. Y quiero que me cuente respecto al tema que está eligiendo para poder titularse. Puta, a ver. Ya, pero claro, estábamos hablando de eso, pero venía de otra parte, venía de... viene de lo que es el mainstream, de quiénes son los winners, claro, de la cultura, claro, y enfocada en el tema música. Así es. Habíamos conversado a la Floripondio, ¿te acordás? Sí. Entonces, nosotros nos preguntábamos si había un lado A de Valparaíso. Y yo te decía que yo pensaba que el lado A de Valpo era el lado B, porque... en Valparaíso sucede eso, esa cosa marginal, sin futuro. Entonces el tipo... ¿Y qué pasa con las bandas que realmente tuvieron éxito? O sea, que yo cacho que son puntuales. Podemos hablar de cuatro casos, ¿cachai? Y cuatro casos para no sé cuántas miles de bandas son casos lunares, ¿cachai? Me equivoco si te digo de que efectivamente no es el triunfo. O sea, si triunfa... Floripondio, si tú triunfas la Floripondio, sí, efectivamente hay detrás un movimiento que es la escena de Villa Alemana, pero no es, por ejemplo, las bandas de porteñas no empiezan a copiarle a sí, ellos hicieron escuela y está lleno de bandas de... ¿Ha metido el virus de Floripondio? O sea, Floripondio, claro, exactamente, sí. Ellos, claro, pero por los dos lados, por el lado inocente y por el otro, yeah. ¿Cachai? Hay toda una escuela, puta, hay toda una escena de la familia Ska, que le dicen. Que en el fondo es el Ska con la cumbia, con el rock, con todo mezclado. El perfil Chico Trujillo. El perfil Chico Trujillo, ¿cachai? Que hace bailar a la gente lo que hace Floripondio fácilmente, ¿cachai? Un ritmo que te hace bailar todo el rato. Y hace bailar a mucha gente a la vez. Bueno, hay muchas bandas que copiaron a Floripondio. Y hay otras bandas que les sale Floripondio porque quieren llegar a donde ellos llegaron, ¿cachai? El modelo Floripondio. El modelo. Pero bueno, sea como sea, existe la familia Ska, como existe la familia Punk o la familia así de weas raras, ¿cachai? No sé si acá hay... Michelle y las banditas. ¿Cuál es la última banda? El Leche con Mora. La banda Leche con Mora es la mítica. La mítica. Onda... este personaje, Michel Lefranc, que fue entrevistado en el callejón del miércoles pasado. Está vivo. Está vivo. Sumémosle datos al mito de Michel. Está vivo, Michel. Está vivo, yeah. Y está activo con dos de sus... le quedan dos de sus cuatro bandas. Yeah, yeah. Pastoral es una y la otra es... Kumas contra Analfabetismo. Yeah. Bueno, pero bueno, toda esa... existen familias, ¿cachai? Y de todas estas familias se compone esta escena de Valparaíso, que yo pienso que no persigue nada más, como decía Michelle, persigue el vaso de chela y pasarlo bien. Ahora, son muy pocos los que quieren lograr una... consolidación. Una consolidación que les dé plata, plata, ¿cachai? Yeah. Porque unos quieren comer con su música, y eso, aunque no lo crean, se puede lograr, ¿cachai? Sin ser ambicioso en cuestión de dinero, ¿cachai? Porque el triunfo, como decías tú, nosotros lo vemos como el triunfo económico. Y tal vez irse de gira y todo. Los autos, las minas, claro, las drogas. Pero eso yo cacho que es un triunfo de los 80, es un modelo de los 80. Claro, el exitismo. Claro, Pamela es sumamente exitista. Sí, Pamela Anderson y el, claro, Tommy Lee, claro, o sea, millonarios con no sé qué. Y el modelo, claro, y las revistas del corazón que nos dicen eso en las portadas. Bueno, el triunfo acá... o lo que persiguen la mayoría de este como lado B que hablo, uh-huh. No es eso, ¿cachai? Es pasarlo bien tocando y sacar discos. Y para algunos es sacar discos el triunfo. Se conforman con eso. Otros se conforman, como decía, con sonar bien. Otros se conforman con estar tocando permanentemente. Otros se conforman con ir a Europa y volver. Y con eso ya tocaban el techo y felices, ¿cachai? Se pueden morir ahí. Claro, se pueden morir. Por lo demás, personalmente encuentro que es sumamente sana esa postura. Por quizás mucha gente podría decir que es poco ambiciosa o poco qué sé yo qué cresta pueden decir, pero personalmente creo que es una cosa súper sana porque te libera de muchas presiones, tiene mucho que ver también con lo que pasa o sea, que lo que no pasa en el mundo del arte en Valparaíso. El mundo del arte vive dependiente de mirar el ombligo, no propio, sino el ombligo de Europa y de Estados Unidos. Y creo que se ha perdido, o creo que nunca la tuvo en realidad, esa liviandad de la hacer las cosas, tocar, o sea, agarrar la guitarra, no saber tocar, aprender en el camino y métale para adelante nomás. Claro. ¿Cachai? De ahí nacen cosas. Exactamente. Claro. Exactamente. Sí, pues, son pocos los que hacen eso, pues, bueno, pero... A ver, si hablamos como de... O sea, esa opción que decís tú, que la encontráis sana... De uno optar por los techos que tiene y quedar uh-huh. conforme es la raja, porque, por ejemplo, ir y volver a Europa y quedar conforme es súper sano porque lo podéis lograr en una cantidad de años. ¿Cachai? Y para estar pegado en una volada toda la vida, para una artista, para un creador, para un autor, es cuático igual, pues igual las personas cambian, mudan, ¿cachai? Eso lo conversamos la semana pasada con Toto Álvarez y él decía, o sea, yo no quiero, y ya me recuerdo, yo aprendí de que eso no existe, refiriéndose al tema del éxito o el tema de agarrar un set de 10 canciones y métale leña, hasta que 5 años, weón, y estáis haciendo la... Ya la tocaste por 24.000 aves, claro. La misma canción, y todos bailan y encuentran la raja, y los otros temas nadie los pesca. Claro, claro. ¿Cachai? El y hit. Eso el Toto, bueno, el Toto es don músico, maestro, y, sí. y fue muy interesante viniendo de él. Claro. Siendo un tipo capaz, talentosísimo, es tan inquieto que no aguanta las bandas, no aguanta el encasillamiento en una sola cosa. ¿Cachai? Y que me parece, bueno, yo creo que es justamente lo que pasa con el tema de la música rock y de las bandas rock en Valparaíso, es la atomización, o sea, cada uno tiene su propio camino, que es interesante, pero lo hace difícil de ver en una escena macro, o sea, no hay una escena porteña. Mm. Están los punkies, están los revivals de grunge y las mutaciones, además. Están los propios, ¿cachai? Están las eminencias, como mencionábamos, al Toto y sus variaciones. Están además los decanos, se podría decir, el Toto Álvarez, o sea, el Álvaro Peña, ¿cachai? Bueno, los congresos. Los congresos, exacto. Todo eso forma parte de una... Claro, de una escena heterogeneísima, weón, y a través de los años, no sé, es una historia, sí. Pero si hablamos del 2009, ¿qué está pasando? Bueno, tal vez podemos hablar de lo que está pasando en el 2009. Ahora, tú decías, Toto es tan inquieto que no aguanta bandas, está constantemente creando y aburriéndose de lo que... Uh-huh. Y espero que no se aburra de la guitarra. ¿Y sabes qué? La Madonna... Va a grabar con Toto Álvarez. Y esto es la novedad. La noticia, lo que estábamos esperando. A las 9... Bueno, claro. 10:53 tenemos la noticia. Madonna llamó a Toto Álvarez a grabar. Y tenemos el disco, ¿eh? Lo bajamos recién. No, es una broma. No sé si tocaría a Toto Álvarez con Madonna. ¿Alguna? Bueno, Madonna. Madonna tocaría con Toto Álvarez, yo creo. De más. Madonna decía que no aguantaba una gira con un elenco, ¿cachai? Con los bailarines. Y con el director del coreográfico, las luces. ¿Cachai? Todo termina una gira, todo de nuevo. Porque empieza otra etapa y otro disco y otra todo, ¿cachai? Encuentro sano eso, pues, weón. Como... Sí, por lo menos suena bonito. Claro, suena bonito, ¿cachai? Suena de repente bonito. La mina es una. Y despía, claro, todo, weón. Y se van cagando para afuera todo. Bueno, vamos a aprovechar ese nuestro desabrupto de humor para tocar un tema. Vamos a escuchar The Mortal Coil con la Mary Margaret O'Hara en un tema. Not go on. Buenas noches, estamos de vuelta en Deja que otros hablen. Son las 11 de la noche y nos vamos a extender en un programa especial por el Día del Trabajador. Viva el trabajador, no el trabajo, el trabajador. Aprovecho personalmente de mandar saludos a mis papás que están en Osorno, a Adriana, a Enrique, a mi hermano Claudio y a mi sobrina Lisbeth, o Lisbeth. Y estamos hablando con Nara de particularmente de su proyecto de título. Ahora vamos a empezar a hablar de proyecto de título de arquitectura. Estamos hablando de la música, de la escena de Valparaíso y ahora estamos hablando de mí. Exacto. No, pero ya, estábamos hablando porque en este esquizofrénico programa las mejores tertulias aparecen no al aire. Pero bueno, vamos a tratar de retomar y... Bueno, Augusto me presentó como un no arquitecto aún. Casi arquitecto. Este martirio termina en diciembre. Mi historia personal, que no vamos a hablar ahora, pero sí vamos a hablar de lo que estoy pensando. Y tiene todo que ver con lo que hemos estado conversando. Yo lo que estoy intentando hacer es, primero, un catastro de las células culturales que ya hablamos y dijimos que no eran oficiales, digamos, como que todo lo que pasa en Valparaíso es como de un bajo perfil, sin futuro. Y, pero contento. Pero contento, ¿cachai? Y convencidos también. No es una cosa nihilista como de... Por ejemplo, la Galería H10. ¿Te acordás de la Galería H10? Sí. La Galería H10 murió este año. O sea, lamentablemente no, pereció este año. No, el mes pasado o algo así. Duró desde el 2003, creo. Yo lo tengo como una tabaquería, como si no tuviéramos suficientes lugares donde vender cigarros. Claro, la Galería H10, que era una vitrina, ¿cachai? De 1x80, ¿cachai? Por 40 de fondo. Una vitrina. Cuando estaba catastrando las galerías en Valparaíso, aparecía Galería H10. Y bueno, yo la conocía. Pero me pareció muy curioso, porque uno tiene la imagen de una galería... entró uno a un salón con pilares, con un piso de cerámico y los cuadros. Bueno, esto era una vitrina y había cola, pues bueno, había cola para exponer. Los expositores. Hacían cola para exponer ahí porque, bueno, exponer ahí era bacán, pues todo el mundo te veía. Porque era la galería de arte contemporáneo que había. Era la galería y más encima estaba ubicada en un punto clave que es el acceso al Cerro Alegre, ¿cachai? Donde vivían todos los. Casi todos. Donde vive la mayoría de los amigos que están en contacto con el arte. Por decirlo de una manera. No, tratemos de que no sea así. Claro. Igual Cerro Alegre está poblado de santiaguinos y franceses. Y francesas. Bueno, y de restaurantes. Sí, y de restaurantes. En fin, bueno, Galería H10 es uno de los buenos ejemplos de transiciones, ¿cachai? Algo que duró lo que tenía que durar porque no se hizo más ambición de lo que tenía que durar nomás. Porque entonces, las cosas, cuando tú me preguntáis más o menos... ¿La pérdida del HD es una pérdida? No, o para estamos mí... estamos esperando que está mutando. Para mí cosa. Es una ganancia, bueno, porque duró lo que tenía que durar y la ganancia es el ejemplo que nos dejó, ¿cachai? Lo que pasó. Claro, onda, los trabajos que pasaron y eso es un ejemplo para, no sé, para los nuevos cabros que van a llegar y van a decir, bueno... ¿No te habla una cosa que sucede como una especie de espejismo permanente? O sea, está el H10, que yo considero, lo que te decía, la única galería de arte contemporáneo que teníamos en Valparaíso. Perdón. Y... no hay problema. Y... tenemos la... Rubén Darío, o sea, la sala del farol. La sala Punta Ángeles, la sala del farol, que no cumplen la misma función. Claro. ¿Qué pasa ahí? O sea, pasa que yo creo, una opinión personal, perdón. Sí, no lo creo. Creo que ellos se toman el hecho de galería de arte como está consumida por años, así. Lo mismo que los museos, ¿cachai? Valparaíso está recuperando y revitalizando el Bauriza, que es un museo como los museos habían en los 60, bueno, no sé, ¿cachai? Hoy día, en el 2009, los museos tradicionales, los museos son de otra manera, weón. Y Valpo tuvo una pata en la vanguardia en un rato, con el Museo del Cielo Abierto, por ejemplo. Sí. Que a mí todavía me parece que es un museo que funciona bacán, ¿cachai? Es gratis. Y si, no sé, y si ponía un café ahí, weón, se llena, no sé. Hay un restaurante ahí y se llena todo el rato, ¿cachai? Bueno, pero eso no es, o sea, no, tú me hablas de un tema de una beta comercial de no, pero es que de alguna manera las cosas se tienen que sostener, ¿cachai? Yeah. El Álvaro Peña, por mucho Álvaro Peña que sea, igual pide transporte para ir a dejar su instrumento y para... Es lo mínimo, ¿no? Bueno, a eso me refiero, ¿cachai? Las cosas se tienen que sostener de alguna manera. Onda, no sé, Brian Calafate saca un disco y lo vende para sacar el otro, ¿cachai? No para otra cosa. No para comer quesito con vino. No, pues bueno. Bueno, entonces, estamos hablando de esta idea mía. Bueno, haciendo ese. Bueno, primero empecé a catastrar estas células culturales en Valparaíso, ¿cachai? Los centros culturales, las bibliotecas, los cines, los gimnasios, las salas escénicas, etc. Y me resultó un mapeo. Hice un mapeo y me resultó toda una red de situaciones que funcionaban y otras que no. Uh-huh. Me di cuenta, por ejemplo, que hay una asociación que es cine-bar. Vas a ver una película y te vas a tomar algo para comentar la película. ¿Dónde? Eso funciona, o sea, es un sistema. ¿Dónde es eso? Bueno, yo he vivido en tres ciudades y las tres ciudades me hago... voy a ver una película y después me voy a tomar una chela o un vino. Ah, ya, pero no en el mismo lugar. No. ¿Es que se llama la asociación Cine no, Bar? No. De hecho, en Santiago, no sé si existe todavía, pero hay un camión que se llama el Cine Vino. Es un camión que tiene una tela y un data y va a la pola, se tira... Pero sí, si eso lo hizo aquí el Javier en el Mora. El antiguo navegante, ¿cachai? O sea, pasa Mora, la película... Mora es un tipo de cine. Ajá. Específico, ultra específico. No es específico, es ultra específico. Específico. ¿Cachai? En el catastro de los cines estaban los cines comerciales, como eran Hoyts. Pero después estaban los ciclos de la sala del farol, por ejemplo. Ajá. Que son el cine japonés o no sé qué. Y después está el cine... Cada vez más escasos, por lo demás. Claro. Y después está el cine ultra específico. Que se daba en una sala, bueno, para 10 personas. Que, por claro. ejemplo, el Mora. Como los microcines en Buenos Aires. Son salitas de 20 personas, claro. 25 personas, pero, y han, ponte tú, qué sé yo, claro. La película perdida de Fassbinder, claro. Y qué bueno, excelente. O sea, y la raja que exista. Porque... Claro. Y van los 20 cinéfilos que tienen que ver esa película. Exactamente. Entonces resulta, es parte de un circuito cinematográfico. Pero está asociado el cine con el vino, o sea, no con el vino, con el... Con tomar. Con tomar, ¿cachai? Con tomar. Y no con tomar por tomar, sino por... Con tomar para conversar de lo que viste. Es que ese es un switch que está. Que, es un sistema que funciona para sí, ahora funciona, porque antes tú, yo no sé si compartís esta opinión, yo pienso que el chileno tiene mucho, o sea, es muy autodestructivo en el tema de la herida, o sea, no es tomar un poco, es tomar hasta quedar muerto. Sí, te cacho. O sea, sí. Y eso es, o sea, se manifiesta en nuestra en nuestro deporte, en las celebraciones, ¿cachai? Sí. Bueno, y pasa en todo el mundo igual, pero sí. Un tema de cultura de tomar vino, ¿cachai? Un tema de, además de que somos muy muy anales de alguna manera con el tema del consumo de alcohol, o sea, el consumo de alcohol es casi un pecado. Y en realidad el consumo de alcohol es una costumbre sumamente arraigada en nuestra cultura. Historia, para atrás, lo, exacto, no sé, o sea, universal, no sé. No es malo el alcohol. No, ¿cachai? Es malo el alcohol. Claro. Mal se pone la gente que comete... Que no, o sea, sabe tomar. Que no sabe tomar eso. Claro. Que toma de exceso, ¿cachai? Claro. Entonces, esa yo creo que el chileno se está refinando de alguna manera. Ah, para bueno. Bien y para mal, o sea... Bueno, ahora que conozco un poco de restaurantes que donde pregonan esto de saber tomar. Ajá, sí. Yo no sé, estuve conversando acerca del beber y hay muchos amigos, ¿cachai? Con una buena educación, no sé, que defienden el tomar para emborracharse, con ese fin. Para morir. Para emborracharse, ¿cachai? No va a terminar muerto en la calle, ¿cachai? Pero para lograr el estado etílico del emborrachamiento, ¿cachai? Porque, bueno, y todas sus fases desde, ¿cachai? Porque... Con su proceso de degradación mental. Claro, porque para ellos les da resultado, ¿cachai? De hecho, el Michel, vuelta a hablar del mismo amigo, es mucho más creativo, mucho más rápido, mucho más certero, cuando está ebrio, ¿cachai? Eso dice el mismo. No, yo me doy cuenta. Ah, ya. Yo me doy cuenta de eso. Ah, eso es interesante, que tu percepción externa... Ya. ¿Sabéis por qué? Porque generalmente uno se encuentra mucho más creativo cuando está borracho, pero ese es uno cuando está borracho. Claro. Generalmente te volvís más permisivo contigo sí. mismo cuando estás borracho. Y más lento, no claro. sé. Claro. Y analizáis mucho qué es... Por ejemplo, en Umbría... Oye, no estamos yendo a... No importa, dale, claro. En Umbría, en Calafate, cuando formé a la banda en el 2002... Éramos todos fumamos marihuana, ¿cachai? Uh-huh. Y los primeros ensayos fumamos marihuana y lo pasamos bien, bla, bla, bla. Y me di cuenta yo que no estaba yendo para ningún lado el ensayo, ¿cachai? No estábamos juntando a nada, a fumar. Entonces yo dije, bueno, ya dije a fumar, ¿cachai? Hasta hoy día. Dejé de fumar marihuana. Y dejé que mis otros compañeros fumaran porque, o sea, bueno, no iba a ser tan drástico de no fumar nada, O sea, dejé que mis otros compañeros hicieran lo que tenían que hacer porque ellos sí tocaban mejor fumados, ¿cachai? O sea, no es que tocaban mejor, sino que eran más... Se soltaban más, no sé, ¿cachai? Pero sí, ¿cachai? Que tenía que haber uno, que en este caso era yo, que tenía que estar más lúcido. ¿Pero a ti qué te pasaba? ¿Te producía que perdías el control de lo que estaba sucediendo? Y tú tenías que tenerlo de alguna manera. Sí, o sea... Bueno, cuando fumáis marihuana, uno empieza... Esto es para los niños que están en casa escuchando. ¿No? A esta hora. Bueno, nosotros partimos de la base que Radio Neta lo escucha cierto tipo claro, de... Claro, esto es post Tata Colores. Bueno, pero eso. Sigamos con el tema. Bueno, yo me di cuenta que tenía que mantener el control, porque era un proyecto personal, pues, ¿cachai? Una banda. Y... Bueno, y hasta hoy día, bueno, cambié mi droga, ¿cachai? Ahora tomo vino, ¿cachai? Y bueno, y resultó, pues bueno, resultó. Entonces... Pero tampoco ensayáis borrachos. O sea, no, pues, no, pues, para nada, ¿cachai? De hecho... Yo creo que hay un tema, o sea, de que tú en la vida cotidiana, en... qué sé yo, bueno, tomar micro, bajarte a la micro, caminar por las calles... Tú funcionas en una especie de estado beta o alfa gamma que tenés que limpiarte o desconectarte de eso para poder concentrarte. O sea, mucha gente yo creo que puede hacer meditación. Sí. Estos días justamente he estado escuchando al David Lynch que está muy metido en el tema de meditación trascendental. Y con su carisma, obviamente. O sea, tratando de que el amor cambie el mundo. De palabras textuales de David Lynch. Y para otras personas puede ser ese puente, eso que estábamos hablando recién de, respecto a la arquitectura, esa frontera entre un objeto y una textura y otra. Ese puente necesitáis hacerlo de alguna manera, porque cuesta hacerlo en forma natural. Sí. Sí, y para algunos drogas o algún tipo de alucinógeno o relajante, porque lo que te hace la marihuana al final es relajarte para poder escuchar más, quizás, claro. Y el alcohol también. Sí, sí. Sí, bueno, volvemos al tema y corroboramos, bueno, con todo este análisis que el alcohol no es malo. No es malo, salud, ¿cachai? Bueno, entonces vamos a escuchar por lo mismo a un tema de la banda de sonido de Oh Brother, Where Are You, de los hermanos Coen, que lo voy a encontrar acá. Soggy Bottom Boys con el tema de la banda de sonido de Brother, Where Are You. I'll die upon this train. Perhaps he'll die upon this train. You can bury me in Sunny Valley for many years where I may lay. Estamos de vuelta en Deja que otros hablen, programa de Radio Neta que va todos los viernes de 22 a quién sabe cuándo, 11:30 a 12 de la noche, y dirigido a todas las personas que escuchan la Radio Placeres a esta hora. Saludos para todos Radio ellos. Neta. Radio Placeres. Están tratando de robarse el programa en este momento de parte de la Radio Placer. Y estamos en la Radio Neta 88.9 de FM. Una fusión de radios amigas. Sí, sí, te creo. Es la fuerza de la costumbre. Claro, claro. Lo que estamos conversando en todo caso con Nara es... estamos tratando de agarrar el hilo, sí, para que él explique su proyecto de título en arquitectura, que tiene que ver con el tema de las redes culturales. ¿Está sonando dirigido o está sonando arriba? Arriba, parece. Nara. Bueno, perdón por el impas. Pero es la fuerza de la costumbre, lo siento. Con música de fondo vamos a... Le estaba explicando a Augusto algo de lo que pienso hacer para fin de año. Y que tiene que ver con todo esto que estamos conversando. Todo lo que hemos conversado. Y para cerrar este programa, les quería decir que... No. Madonna va a tocar con Toto. No. Que la idea mía era encontrar dentro de los sistemas que funcionaban, como por ejemplo el cine con el VAR, otros sistemas más, y también encontrar un nicho físico para los núcleos y células creativas que conforman todo este lado B de cultural o cultura informal de Valparaíso, y ubicarlas en un espacio físico. Ahora, yo no sé dónde ni cómo, ¿cachai? Estamos en mayo, ¿cachai? Yo creo que esto lo voy a saber como en agosto, septiembre. Pero, sí... Tú hablas como una especie de fábrica a la Warhol, donde la gente vaya y tenga espacio para hacer sus cosas, digamos. Algo así. Mira, por ejemplo, ahora ya no vamos a tener la ex-cárcel, pero la ex-cárcel era algo así, ¿cachai? Era algo parecido. Se haya ocupado para eso totalmente o no, sí. En sus momentos se hizo, digamos. Claro. Claro, o sea, la ex cárcel acuñaba todos los conceptos que yo quiero estudiar, ¿cachai? Uh-huh. Ahí sucedían eventos de todo tipo. No sé, pues bueno, ahora último fue Lee Ronaldo a tocar, sí. ¿Cachai? Habían salas de ensayo, teatro, los títeres, los malabares, todas. La música africana, la danza africana. Cocina, radios metidas ahí. Bueno, todo, galería de arte, por loco, así. Bueno, ¿y qué pasa? A propósito del tema de la ex-cárcel, ¿qué sabes tú de la ex-cárcel ahora? Nada. ¿Qué pasa? Bueno, yo como futuro arquitecto, yo como 40 años... 9 años ya. Llevo como miles de años trabajando en oficina. Bueno, lo que supe que fue que el proyecto de Niemeyer se fue al carajo y que ganaron otros personajes, otra licitación. Proyecto no lo conozco, pero ojalá que involucre y ubique todas las actividades que eran, ¿cachai? Y ojalá que no se fijen en un museo tradicional como o en un centro cultural como los típicos, ¿cachai? Yo me imagino que no, o sea, yo desconozco también el proyecto a cabalidad, no sé si tengo la impresión de que no ha sido mostrado a cabalidad. ¿Y eres partidario que voten la galería, por ejemplo? Para nada. En ese sentido soy súper conservador, creo que todo se debería congelar como está y construyeron los espacios donde se puede construir. Y no, al carajo. Hay unos baños ahí. Hay todo un brazo de la ex cárcel que es donde está un taller de alfarería, donde hay una cancha pequeña de fútbol, claro. Que todas esas partes son reacondicionables, o sea, no. Creo que perfectamente el tema de la sustentabilidad de la ex-cárcel con el espíritu que tenía antes se puede mantener, pero bueno, eso ya está un poco fuera de nuestro control ahora. Lo que sí, aprovecho este momento para decirte que tenemos que estar al aguaite y estar ahí vigilando y súper vigilando que las autoridades cumplan lo que prometieron y que se haga lo que nos están diciendo que quieren beneficiarnos de alguna manera con el fondo de un espacio. O sea, los espacios, las primeras mesetas de los cerros de Valparaíso son un espacio apetecido por las inmobiliarias, ¿cachai? Donde están los miradores, donde llegan los ascensores. A propósito, tenemos una noticia de último minuto. No, hace como 2 días se supo que la Corte Suprema rechazó el plano regulador de Valparaíso. Ah, ya. Que es una cosa que me llamó mucho la atención porque es una cosa nueva en. Que la Corte Suprema se queme con este tipo de decisiones, o sea, una cosa que ya está cocinada políticamente y que se pasó a llevar todas las instancias de participación ciudadana, y que la Corte Suprema haga su función real, claro. De estar de parte de la gente, por claro. Fin, y suceda, bueno, cambiando. Hay que aprovechar, entonces, exactamente. La aprovechar la instancia. Vamos a ir al último tema. A propósito, para dar por cerrado nuestro programa, en todo caso vamos a tener un pequeño segmento de saludos casi clasificados a la vuelta, después de este tema de Cava, de Hungarian Kiss. He wants to dance with his baby. He wants to dance with his Buenas noches, estamos de vuelta en la Radio Neta, el 88.9 FM, y en la radioneta.cl, en línea, con Nara, el señor Bustamante, mejor conocido como el señor Bustamante, que ahora se tiene que ir a trabajar, así que vamos a hacer la despedida. Él tiene su momento para mandar saludos. Bueno, muchas gracias por este momento, Augusto. ¿Augusto o Augusto? Voy a aprovechar a cabalidad este momento porque quiero mandarle saludos a varias personas y no personas. Primero que nada, quiero mandarle saludos a mi hija Lua Pascal, que en este momento está a moto durmiendo. A mis padres también, que también están moto. No, todavía no, deben estar viendo ese reality, weón, del canal 13. Sí, papá está viendo. En fin. Ya están viejos ya, aunque hagan lo que quieran, en realidad. Son, bueno, mis viejos están viejos ya, pues. No están muertos. No están muertos. Saludos para ellos. Saludos a Melinka, que tiene como 13 años, mi perrita. Oh. Y también saludos a la Frida, que es la gata, que es la maldita gata. Saludos a mi ex porola, la mamá de Lua. Yo no pierdo las esperanzas en que sea mi esposa en algún momento. Y saludos a Lali también, mi ex suegra, pero nos queremos mucho con ella. A Hugo, mi ex suegro. Y bueno, saludos a especialmente a la banda de mis amores, Umbría en Calafate. Saludos Beto, saludos Pax y saludos Alex. Peluca. Peluca está en Nueva Zelanda y no escucha. Bueno, de repente escucha esto, de repente. Saludos a Peluca, que está en Nueva Zelanda pintando. Espero que vuelvas, pero ya no serás el baterista de Umbría en Calafate. ¿Te imaginas? ¿Por qué no? No, yo creo que si vuelve será. Sí. Alex se hace a un lado. Sí. ¿Peluca relaude? Aunque yo no sé en qué parada va a llegar, de repente va a llegar en otra. ¿Vuelve, sí, Peluca? Hasta el momento, hasta octubre no. Hasta octubre se queda ya. ¿Qué está haciendo Peluca en Nueva Zelanda? Bueno, para la señora en su casa, Peluca fue el primer. y fundador, baterista de Umbría en Calafate, pintor y esquivo como él solo. Así que él se fue a buscar horizonte a Nueva Zelanda y está trabajando de temporero, cortando frutas. Sí, ¿pero aquí, kiwi o naranja? Vino. Vino. Vino. Uva. La parra. Eso, y hasta octubre ojalá que lo veamos. Ojalá que llegue más flaquito. Bueno, muchas gracias a Augusto por la invitación, por este programa, y felicitar de nuevo a la Radio Neta por tener un espacio físico. Muchas gracias, Nara, y yo retomo mi turno para mandar saludos. Un saludo muy especial a mi novia Tamina Hauser Buntemeyer, a la abuelita de Tamina, que está la señora Elena Buntemeyer Michelsen, que está de cumpleaños mañana, que cumple 800 años. No, cumple 80 y fracción, no me acuerdo la cifra exacta. Saludos también a Ginebra en Suiza, a Julie Campich y a la familia de ella, a Filipe, a Elizabeth, a Mateo, saludos a todos ellos, con mucho cariño de acá. Y eso, muchas gracias por escucharnos y disculpen la esquizofrenia del tema, hay muchas cosas que conversar. Y los esperamos el próximo viernes a las 10 de la noche con Fernando Seña, un fotógrafo español avecindado en Valparaíso. Sí. En que vamos a tener otra conversación de este tenor. Deja que otros hablen, se transmite por la Radioneta 88.9 FM y en línea en la radioneta.cl. Muy buenas noches. Hasta el próximo viernes. Salud. Bye.